Vamos a cantar todos juntitos esta canción muy bonita, que simplemente se llama Vino Tinto. Y quiero escuchar el grito de las mujeres primero, a ver. Bien fuerte grito de todas las chicas. Para ella. Es mi pena, acompáñame hasta que me duerma. ¡Viva Buenos Aires! No le digas a nadie que sufro esta pena por una traición, que mi llanto desborda tu copa. Si parece que a nadie le importa, cariño, y mi triste dolor. ¡Esto es sabores!